sintonía de entrevistas, porque nos vamos a quedar con ese primer encuentro en torno a actualidad local, que además puede interesar a muchas de las personas que nos estén escuchando. Una jornada de la que vamos a hablarles a continuación, que va a tener lugar mañana en la sede de la Fundación Movex en torno a Derecho de la Moda. Teniendo en cuenta el número de empresas en nuestra localidad, desde luego, tema de interés que hay que cuidar muchísimo, evidentemente, para proteger todos esos diseños, patentes, etcétera. Todo eso se va a abordar mañana, además con la presencia no solo de un bufete de abogados muy destacado a nivel internacional, sino que estarán en nuestra localidad los máximos representantes de la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería. Así que vamos a quedarnos con todos los detalles. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al gerente de Movex, Javier Gallego. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Como decimos, cita a destacar. Si te parece, ahora nos vamos a quedar con ese tema que puede interesar a muchas personas que nos escuchen, pero por ir en orden cronológico, la verdad es que hay otra visita importante en el sentido de que van a estar, si no me equivoco, esta tarde por aquí visitándoos responsables de la feria MIPEL, la feria que se celebra, una de las que se celebra en Milán cada temporada, de gran importancia dentro de lo que es el sector marroquinero a nivel mundial, y por tanto también una cita que debe tenerse en cuenta, creo que esta tarde a partir de las 5, ¿no? Sí, hay una delegación coordinada por Extenda que está visitando ya Ourique. Van a estar esta mañana visitando talleres en nuestra localidad. Luego a partir de las 12 o así pasarán por aquí por el centro tecnológico y seguirá la ronda de visitas a empresas. Lo que sí han convocado luego a las 5 de la tarde es una reunión aquí en el centro para que aquellas empresas que estén interesadas en recibir más información tanto sobre la feria MIPEL, como tú bien decías, que estará por aquí Mauro de Morfeta, que es su director comercial, como Esther Pérez Borbujo, que es la responsable de Extenda en Italia y que estará a disposición de las empresas que asistan para resolver cualquier consulta o información relacionada con el mercado italiano y con el sector de la piel en Italia. Así que todas aquellas que quieran participar, Extenda las dos semanas previas ha enviado una convocatoria para que las empresas confirmaran, pero tengo entendido que aquellas que no hayan podido contestar o que tengan interés en participar, pues que todavía la sala tiene disponibilidad para que puedan acceder. Así que pueden asistir esta tarde a las 5 de la tarde. No sé, Javier, si se tiene previsto por parte de Extenda algún tipo de misión comercial o ayuda para un grupo de empresas como en otras oportunidades. Hoy, durante la sesión, tengo entendido que Extenda va a presentar la convocatoria, digamos, el porcentaje y las condiciones en las que vas a sacar la participación. Normalmente han subvencionado lo que es la visita a la feria, pero tengo entendido que esta tarde nos van a también a contar con qué apoyo contarían las empresas que quieran participar como expositores en la feria, ¿no? Tanto responsables de Extenda como de Andalucía Emprende. Tengo entendido que a las 1:30 se van a ver, después de la visita que van a hacer aquí al centro, se van a reunir con una delegación del CADE, de tanto de Ourique como con Juan Manuel Polaina, que es el coordinador de diseño y estrategias de Cádiz, y la idea es que esta tarde, una vez que haya realizado la ronda de visita a las empresas, al centro y al CADE, pues tanto Mauro como Extenda presenten un poco cuál es su propuesta y dentro de esta propuesta pues hablarán de las posibles ayudas con las que contarían las empresas que estén interesadas en participar, que tengo entendido que va a ser con un apoyo, una intensidad importante. Pues lo contaremos, por tanto, en su momento, en cuanto que se confirme, ¿no?, con detalle. Además, hablábamos hace varias semanas, ¿no?, con responsables de la Cámara de Comercio de Jerez. Recordemos que también hay una visita a la Feria Piti y Mafín Uomo de Florencia, y que, bueno, pues también hay en ese sentido ayudas previstas por la Cámara de Comercio de Jerez. Además, lo lleva la misma persona, Esther Pérez Borbujo, que es la responsable, la directora de la oficina de Tenda en Italia, y podemos aprovechar que está hoy por aquí por Ubrique para consultar cualquier duda con respecto tanto a Nippel como a otras de las ferias que convocan la Cámara de Comercio y Tenda en el mercado italiano. Bueno, pues todo ello desde una vertiente, pero también queríamos hablarles, como decimos, de esa jornada a nivel formativo. Javier, un aspecto además muy importante que no debe, desde luego, descuidarse por parte de las empresas locales, y no es otro que el derecho de la moda. Ahí hablamos de patentes, diseños y, bueno, pues el procurar, desde luego, que estemos protegidos el sector de la piel ante, bueno, pues sus competidores, ¿no? Exacto. Ya hemos tenido alguna conferencia en el ámbito del derecho, sobre todo en cuestiones de relevo generacional en las empresas, y nos parecía interesante continuar el ciclo invitando a Ontier, porque son los primeros que han sacado en España un manual recopilatorio de todo lo que es derecho y la relación del derecho, digamos, con el sector de la moda. Han contestado a nuestra llamada y van a venir pues un total de cuatro ponentes diferentes para hablar de tanto de la moda y el derecho como del impacto de las nuevas tecnologías en el sector de la moda, ¿no? Todos sabemos que especialmente es sensible el sector de la moda a las tendencias que hay de comercio electrónico, de nuevas tecnologías y de todo lo que es data fashion, y entonces en todas estas cuestiones, aspectos relacionados con la privacidad, con la protección de datos, y prestando especial atención a los aspectos legales, sobre todo de las tiendas online, ¿no?, y del derecho de los consumidores y de las empresas en las compras a distancia, pues creemos que supone un reto para la industria de nuestra localidad y que tenía que estar asesorado pues por los mejores, ¿no? En este sentido, pues invitamos tanto a las empresas como a posibles asesores que quieran venir y conocer de primera mano la información que en este manual han recopilado. En este caso Ontier España es un despacho internacional, pero van a venir representantes de las distintas oficinas que tiene en España este bufete, y la asistencia es totalmente libre y gratuita, ¿no? Y tampoco implica ningún tipo de relación posterior con este despacho de abogados. No solo eso, sino que apuntáis, ¿no?, que van a estar presentes los máximos representantes, como decía, tanto el presidente, que lo es además, ¿no?, de la marca Olimpo, pero al margen de esto es presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería, Félix Bellido, no sé si incluso también el secretario general, en definitiva, los máximos responsables de la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería. Exacto, nosotros hay una de las ponencias que habla del desarrollo y expansión del negocio de la moda, y bueno, nos parecía interesante que Félix Bellido, en nombre de ASEMA, pero también de Moda España, que han constituido desde la Asociación Nacional y que está haciendo una labor por promocionar la moda española fuera de España, pues nos parecía interesante que estuviera por aquí hablando un poco pues de cuál es su visión sobre estos temas y que compartan un poco con nosotros la información y las opiniones que ellos tienen en la Asociación Nacional y en otro punto de la geografía española sobre los retos a los que nos vamos a tener que enfrentar en los próximos años, ¿no? Esta tarde llegan también por aquí tanto Félix Bellido como Fernando Gutiérrez, que es el secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería, y la intención pues es que nos acompañen durante la jornada de mañana y cierren ellos en una mesa redonda en la que están invitados pues todos los que quieran asistir a participar y a conocer un poco tanto su visión y plantearle un poco también pues las demandas que tengamos desde Ubrique para que desde la Asociación Nacional pues puedan aportar tanto los contactos como la ayuda que sea necesaria. Por tanto, ¿no?, una jornada que trasciende, ¿no?, lo que son los aspectos legales, el derecho de la moda, que ya de por sí es importante, y va a suponer, ¿no?, una puesta al día incluso en torno a la situación del sector, dado que van a estar presentes los máximos responsables de ASEPMA, de la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería. ¿Será mañana miércoles? ¿En qué horario? A partir de las 9:30 está previsto la acreditación de los asistentes. Empezaremos a las 9:40 con la primera de las ponencias, la moda y el derecho, y luego pues habrá una presentación cada 20 minutos, ¿no? Una de moda y derecho, otra del impacto de las nuevas tecnologías en el sector de la moda, otra de desarrollo y expansión del negocio de la moda, una última de planificación fiscal en la sucesión empresarial, con aspectos relacionados con las novedades tributarias que va a haber en Andalucía, dada la última reforma fiscal. Y por último, a las 11 de la mañana, pues será esta charla coloquio con Félix Bellido y con Fernando Gutiérrez. Y como comentabas, ¿no? Abierto al público en general, aquella persona que pueda estar interesada, sobre todo empresas y asesores, pero en cualquier caso, abierto a aquella persona que esté interesada, ¿no? Sí, nosotros lo hemos publicado a toda nuestra base de datos y en las redes esta última semana, hace pocos días, porque para confirmar el cártel de ponente pues no ha sido fácil y hasta prácticamente hace una semana no hemos podido tener confirmación definitiva de su participación, pero está abierto a todos aquellos. De hecho, incluso de fuera de nuestra localidad están confirmando empresas del resto de la comarca y, bueno, pues simplemente con confirmarlo con anterioridad para poder disponer de asiento en la sala, pues asistencia gratuita. Pues nos quedamos con esa convocatoria. Por tanto, desde la Fundación MOVEX, agradecer a su gerente, a Javier Gallego, como siempre, toda la información, y seguiremos atentos porque, además, es cierto que hay más novedades, más apuntes que podemos realizar en torno a la actualidad de MOVEX. Hoy nos vamos a centrar en estos aspectos, pero si te parece, Javier, te emplazamos ya los próximos días para seguir rescatando, como decimos, toda esa actualidad. Gracias a vosotros, quedamos en los próximos días. Gracias, un saludo.